Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 8 minutos. Buenos días. Ya hoy es jueves 27 de julio. Ya pronto acabamos este mes, pero qué rápido sí se ha ido este mes. Saludando a todas las personas que nos vienen reportando sintonía. Les saluda Jonathan Dorma, el locutor en cabina. El día de hoy muy bien acompañado por nada más y nada menos que Jennifer Miranda, la voz sexy del FM. Y para comenzar esto, para comenzar este día, por dos grandes personas. El primero es Carlito Pérez, el hombre que habla con la mano, nuestro controlista oficial. Y nada más y nada menos que la inigualable Jennifer Miranda. Buenos días, Jennifer, ¿qué tal? ¿Cómo amaneciste? Muy buenos días, Jonathan, y a todos los que nos están sintonizando en su programa Radio La Voz del Taxista. Después de haber escuchado esa preciosa alabanza, vamos a iniciar este su programa radial, La Voz del Taxista, con todo ese positivismo. Recordemos que hoy es jueves, lo cual significa que hoy es nuestro segmento El Asesor Cooperativo. Así que a las 8:30 en punto iniciamos nuestro segmento ya con nuestros asesores. Pero bueno, mientras tanto ya nos están consultando que cuál es el plato del día de hoy en nuestra tienda de conveniencia Feni Market. Recuerde que nuestra tienda de conveniencia Feni Market está ubicada en la estación de servicio Fenicotaxi RL de la CST, una cuadra hacia arriba, y son las 24 horas al día la atención. Bueno, el día de hoy jueves, el plato del día es cerdo a la barbacoa acompañado de arroz, tajadas y ensalada de repollo. Todo esto, recuerde, a tan solo 110 córdobas. Así que ya sabe que si usted quiere realizar sus pedidos, se puede ir directamente a nuestra página en Facebook y nosotros publicamos lo que es el plato del día y un botón que dice WhatsApp. Usted le da clic y automáticamente usted ya estará chateando con nuestros asesores. Mientras tanto, desde ya nos están enviando saluditos en nuestro WhatsApp 88509049, que el WhatsApp de su programa radial La Voz del Taxista. Recuerde que si usted quiere ser parte de la comunidad en WhatsApp, nos envía un mensajito de texto y usted va a estar informado de los diferentes temas que se van a abordar, de los diferentes invitados, y si tenemos alguna rifa o alguna actividad en el programa, usted va a estar informado de todo lo que sucede en su programa radial La Voz del Taxista. El WhatsApp 88509049. Quiero nuevamente decirles a aquellas personas que muchas veces nos chatean al WhatsApp del programa haciéndonos consultas de cotizaciones. El 88509049 es únicamente del programa radial La Voz del Taxista. Si usted quiere realizar cotizaciones, puede hacerlo al 88735507 o al 87429887, o se va en nuestra página en Facebook y ahí hay un botón que dice WhatsApp. Usted da clic y automáticamente va a redireccionarlo con nuestros asesores de venta. ¿Has escuchado, Jennifer, las notificaciones que nos están cayendo? Vamos a leer dos mensajitos. A ver, dice Miguel Galeano: buenos días, Jonathan, saluditos, reportando sintonía desde New Jersey. Ok, y quisiera que me pongas el tema de Amor Lunático. Ok, vamos a buscar. Esa es una salsita, ¿verdad, Carlos? Ok. Ah, ok. Nosotros seguimos leyendo acá. Dice Tamara González: buenos días, chicos. Estoy reportando sintonía desde el mercado Israel Evite, escuchándolos. Buen día y bendiciones. Qué bueno que la gente en los mercados, mi gente en los mercados, nos reporta siempre esa sintonía. Muy agradecido nosotros con todos ustedes que siempre nos están escuchando. Y aparte de eso, no solo en el Israel, nos escuchan bastante en el Oriental y en el mercado Iván Montenegro. Bueno, Gracias por su preferencia. Nosotros nos vamos con esa musiquita y ya regresamos. Minutos. Oye, amor, qué linda estás, te ves muy bien, eres tan bella. Quiero ser el único, el romántico que te entretenga. Para ti traje esta flor, cuando ¡Gracias!

No te pierdas la oportunidad de ganar grandes premios mientras haces tus compras. En nuestra campaña, compres lo que compres, siempre ganas. Con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes. Que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Patrocina Correduría La Nacional, Headway, Valvoline, Fernández Cera, LTH, Cronos, XP Motors. Somos Fénico Taxi RL. Desde este instante inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5, 4, 3, 2, 1. Y de esta manera nosotros damos inicio a nuestro segmento El Asesor Cooperativo con nuestros dos asesores, sí, Leslie Cantarero y Edwin Rodríguez. De esta manera iniciamos dándole la bienvenida al licenciado Edwin Rodríguez. Buenos días, don Edwin, ¿qué tal? Muy buenos días, Jonathan, Jennifer, licenciada Cantarero. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Soy cooperativa, muy buenos días, agradecidos con Dios Todopoderoso por darnos un día lindo, maravilloso, lleno de energía, lleno de vida, lleno de nutrición, porque venimos bien desayunados el día de hoy con nuestro cafecito con pan. Para nosotros es un placer estar aquí compartiendo nuestras funciones, nuestras actividades realizadas en lo que va de este mes. Y pues con mucha responsabilidad, mucha satisfacción, pues estuvimos nosotros por medio de la Unión de Cooperativas de Taxi, a solicitud de sus cooperativas, la cooperativa Carlos Fonseca, quien siempre está tratando de que sus asociados y sus conductores atiendan a sus clientes de la mejor manera. Y solicitaron a través de la Unidad de Desarrollo Cooperativo una capacitación en atención al cliente. Y siempre tratando de actualizar la información, se brindó esa capacitación con una muy buena asistencia y muy buena participación de los asociados, gracias a la coordinación de la Comisión de Educación de Unicotagma y la Comisión de Educación de la cooperativa Carlos Fonseca, que está dirigida por el licenciado Silvio Álvarez. Así es, licenciada Cantarero. En esta capacitación, pues, se impartió las necesidades de una buena atención al cliente. Y eso es parte del día a día que todos nuestros compañeros prestatarios del servicio debemos de amanecer con ese fervor, como que fuera una religión, saber que si te atendemos bien a un cliente, nos llevamos la satisfacción moral, nos llevamos la satisfacción mental de que atendimos bien a una persona, que hicimos una buena gestión, y esa gestión nos trajo a nosotros una recompensa. Una recompensa de que hicimos una buena gestión y también fuimos remunerados al brindar un buen servicio. Esta capacitación fue impartida por la licenciada Cantarero. El 7 de julio, pues, quien llegó encantada de la participación de los compañeros de la Carlos Fonseca. Nuestros saludos a todos los miembros de la cooperativa Carlos Fonseca, que siempre están en constante capacitación. Ahí sí, como dicen, en esta organización cooperativa cumplen con la parte de la educación continua, porque en cada año están solicitando capacitaciones de actualización de recursos de relaciones públicas, de atención al cliente, tributaria. O sea, sale de esta organización la necesidad de tener una educación continua, que es una de las metas para tener una organización con mayor desarrollo. Otra de nuestras organizaciones que nos sentimos orgullosos de participar siempre en sus actividades y en sus capacitaciones es la Cooperativa La Gallera, cuya presidenta es la licenciada Sujet Yandal Álvarez Reyes. Álvarez Reyes, ¿verdad?, que es la presidenta, y su equipo de trabajo, que se llama la licenciada Alejandra Navarro. Alejandra Navarro, que juntas han venido promoviendo la educación continua en el modelo cooperativo. Y esta vez, pues, nos tocó participar. Estuvimos en el Centro Cultural de Tipitapa, que queda allá por el restaurante Silva, y contiguo también a los termales de Tipitapa. Ahí queda en el tope el Centro Cultural, un lugar muy amplio, muy bonito, que es como un museo. Ahí pudimos apreciar un sinnúmero de fotografías, uniformes desde el tiempo de la Revolución, y también artesanía. Muy bonito el lugar, muy buena amplitud. Pudimos atender muy bien ese taller, y cuyo tema era hablar sobre la ley 799. 977. Al revés, ¿verdad? 977, que me confundo con la ley de... La ley que tiene que ver con la... Con las mujeres. Con las mujeres. Sí, claro. Como apreciamos tanto a las damas, ¿verdad?, siempre estamos atentos de la ley 799. Pero en esta vez nos tocó hablar de la ley 977, 978. Así es. 977 y 976. Ok. Entonces, estas leyes que se hablan sobre la ley de... La creación de la UAS. Sí. Y lo que tiene que ver con toda su reforma, el lavado de activos, la proliferación de las armas. Es correcto. LA, FT, FP. Al inicio de la capacitación, pues, los compañeros estaban un poco tímidos en la participación, producto de que desconocen este tipo de normativa, este tipo de leyes, este tipo de cumplimiento que debemos de tener y atender todas las personas nicaragüenses en cuanto al lavado de activos y a la proliferación de armas. Y dentro del mapa de riesgo, nosotros pudimos identificar que Tipitapa es uno de los de las rutas, así es. De las cinco rutas de narcotráfico, las cinco rutas pasan por Tipitapa, entonces es parte del canal de distribución. Sí. Como el factor de riesgo que tenemos en Tipitapa. En cuanto al lavado, al narcotráfico, excelente. Entonces, esa parte la pudimos analizar en conjunto con los compañeros de Tipitapa, producto de que también han surgido una serie de acontecimientos de manera irregular en cuanto a asaltos, robos, etcétera, ¿verdad? Y es preocupación de parte del Consejo de Administración de la Cooperativa La Gallera y de nuestra organización Unicotagma y de Fenicotaxi, que estemos atentos a las vulnerabilidades que tenemos como sector, porque muchas veces, por desconocimiento, no utilizan personas inescrupulosas, ¿verdad?, que no se aprovechan de la sencillez y de las necesidades económicas que nuestros asociados tienen. Y en este taller pudimos compartir con ellos esos temas tan importantes como es el lavado de activos, la proliferación de armas y el financiamiento al terrorismo, como nosotros dentro del sector transporte selectivo estamos involucrados y pueden hacernos uso de ello. Máxime, cuando sabemos de que al transportar a una persona con un saquito, con una bolsita, y no sabemos lo que lleva, podemos ser sujetos de incautación de nuestras unidades y pasar un proceso jurídico donde podemos ser involucrados por haber llevado a una persona. Y esto haría que podamos hasta perder nuestra unidad. Imagínense un socio que traslade a un pasajero que lleve droga sin preguntar, sin saber, y esa es la parte vulnerable de nuestro sector. Nosotros montamos a un pasajero y no sabemos lo que lleva. Sin embargo, a la hora de una incautación, somos sujetos de investigación, somos sujetos de detención y hasta somos sujetos de confiscación de nuestro bien. Y si ese bien está endeudado, está pignorado, nos quedamos con la gran deuda. Y luego de ello, el fiador tendría que asumir esta deuda. Son cosas que realmente ocurren en nuestro país. Y mientras pasa un proceso de investigación, ese tiempo pasa detenido un conductor y pasa su familia aguantando, en primer lugar, la parte moral y en segundo lugar la parte económica. Esas vulnerabilidades son las que tenemos en nuestro sector y son las que nosotros en este taller tratamos de explicar, del por qué nosotros tenemos que tener mayor cuidado en el cumplimiento de estas normativas. Entonces, nosotros nos sentimos bastante satisfechos de la participación. Una vez que ya comenzaron a entender los asociados de Tipitapa de la cooperativa La Gallera, ahí sí se soltó la participación. Y se soltó la participación en cuanto a las experiencias que hemos pasado en cada uno de los municipios. También abordamos el tema de la ley de transporte, la 524, en la parte de que también ellos, al salir del municipio, llegaron a San Carlos a dejar a unos pasajeros y fueron multados de acuerdo al artículo 102. Sí. 102 del reglamento de la ley, que establece que para salir del municipio tenemos que adquirir un permiso de 150 Córdoba, y ese permiso, ¿verdad?, es para poder salir del municipio prestando el servicio. Eso pudimos analizar con ellos, lo compartimos y existe dentro de ese una colita ahí que de 5 de la mañana, de 7 de la noche a 5 de la mañana están exentos de presentar el permiso. Es correcto, porque no son horas hábiles. Y entonces son cosas que a veces desconocemos y que cuando llegamos al punto y nos imponen una sanción por desconocimiento, nos pueden aplicar cualquier otro tipo de multas. Pero conociendo nosotros podemos defender el derecho que nos corresponde. Otra de las actividades importantes que se realizó a través de la Unidad de Desarrollo Corporativo por el área de cumplimiento fue la visita a Chichigalpa, igual manera, pues, para hablar sobre la ley 977 y 976, y aquí tratando con otro sector vulnerable, como es la parte de Chichigalpa que queda en Chinandega. Y también tenemos el tratado, el lavado de activos ahí, porque eso es una ruta que viene de la frontera. Y entonces la gente tiene que conocer sobre ese tema que es tan importante para que no nos veamos afectados en procesos judiciales, en procesos económicos, cuando estemos con las grandes deudas. Y es necesario que cada día más y más de nuestros asociados y de la población conozcan de este tema. Quiero aprovechar también para hablarles sobre un poco de la promoción de que compres lo que compres, siempre ganamos. Ahorita, dentro de esta promoción de compre lo que compre, están involucrados también la venta de seguros. Por la compra de los seguros de responsabilidad civil en cualquiera de nuestras tiendas, en la 14, en el mayoreo y en la central, estamos vendiendo seguros. Y esos seguros también van participando, las pólizas de seguro van participando en la promoción y la rifa de qué, Jennifer. Tenemos la rifa de 2 vehículos, 0 kilómetros y 8 motocicletas. Imagínense qué alegría la del señor último que se ganó un vehículo. Y eso puede ser en el próximo premio usted. Usted que va participando en compres, lo que compre, siempre vamos ganando. Y eso para nosotros nos llena de satisfacción porque aportamos a cada uno de nuestros asociados ese esfuerzo que vienen haciendo al participar en esta gran rifa que vamos a realizar muy pronto y que esperamos que todos participen y que más de alguno de ustedes se lleve un buen premio, ya sea una moto, un carro y todos los premios que están ahí dentro de la promoción, todos esos descuentos que está impulsando la gerencia a través del departamento de ventas. Y es lo que nosotros pretendemos, compartir esa parte solidaria que tenemos como el modelo cooperativo, ese deseo de superación del modelo, que es lo que nos ayuda a seguir adelante, porque el cooperativismo es la base del desarrollo de las grandes mayorías. Entonces, hoy traemos nosotros un tema que ha venido dentro de las redes sociales causando sensación. Y esa sensación es de temor. Es una sensación que se ha manifestado en los grupos de compañeros transportistas del sector selectivo, porque resulta que anda una banda de delincuentes, o andaba una banda de delincuentes, asaltando a las unidades de transporte selectivo. Y es ahí donde queremos tocar el tema de la seguridad ciudadana. Y le vamos a prestar el micrófono a la licenciada Cantarero para que nos hable un poco sobre estos conceptos de seguridad ciudadana. Esta tarea, pues, me la ha designado Edwin y está como difícil, porque la seguridad ciudadana muy poco encontramos. Pero sí, en abril de este año hubo una encuesta de la consultora internacional Sid Gallup, y ubican a Nicaragua como el segundo país en Latinoamérica con la mayor tasa de robos y asaltos, superando a México, Venezuela y El Salvador, que anteriormente reflejaban los mayores índices de inseguridad de la región. Eso nos dice Sid Gallup en un documento que encontramos de fecha 27 de abril. Luego tenemos en marzo del 2023... hubo un documento que dicen que de enero a la fecha, es decir, de enero a marzo, la Policía Nacional había capturado a 361 delincuentes. Según los reportes semanales, 36 de ellos señalados por homicidio, 118 por abastecer droga y 207 por robo con intimidación. Durante la siguiente semana, las autoridades dieron a conocer una mayor cantidad de crímenes, parricidios y homicidios a plena luz del día. El sociólogo Miguel España cree que este repunte en la incidencia delictiva está vinculado a la falta de empleo que experimenta una buena parte de la población. Luego nos dice que ve un aumento en las bandas delincuenciales en el país, una ola de crímenes, robos a mano armada, y vemos la percepción de los nicaragüenses sobre la inseguridad ciudadana, ya que 6 de 10 personas te pueden asegurar que han sido víctimas de robo o conocen a alguien que ha sido. Y no solo robo, hay delitos aún mayores vinculados en este contexto. Las pocas oportunidades laborales y los salarios considera que es una de las faltas, ¿verdad? De acuerdo a este sociólogo, se mantiene la alta tasa de delitos Y si esta se va a mantener, pues traería graves consecuencias económicas y sociales para nuestro país, pues corremos el riesgo de convertirnos en un lugar inseguro para vivir, lo que va a provocar mayor cantidad de nicaragüenses dispuestos a migrar. Más de 180 mil nicaragüenses cruzaron a Estados Unidos hasta finales de noviembre del año pasado, unas 60 veces más que entraron durante el mismo periodo 2 años antes, según los datos de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Más del 40% de los delitos registrados en lo que va del año, a pesar de las medidas tomadas por las autoridades correspondientes, en las últimas semanas también han predominado los parricidios, femicidios y homicidios. En el 2002, Nicaragua se situó en el puesto 124 del ranking de paz global. Ha mejorado su situación respecto al año anterior, ya que en el 2021 estaba en el 130. También obtuvo 234 puntos en el índice de paz global que publica el Instituto Económico ANPAES, con lo que mejora la puntuación respecto al informe del 2021, que tuvo 2.445. Es decir, hemos mejorado del 2021 al 2023. Pero sí me llamó la atención que todos los lunes la Policía Nacional nos está emitiendo comunicados, y estos comunicados tienen que ver con la seguridad ciudadana. Y quise traerles a leerles el último, que es del 24 de julio. Estos informes de la policía también nosotros los utilizamos para conocer qué personas son involucradas, ¿verdad?, en la parte de tráfico de drogas, pero no solamente es este tema el que tiene, sino que también abordan como la delincuencia, enfrentamiento de personas. Entonces nos dice que la Policía Nacional capturó a ocho delincuentes que cometieron el delito de homicidio como parte de los resultados de enfrentamiento a la delincuencia en el tiempo comprendido del lunes 17 al domingo 23 de julio del corriente año. César Cuadra, comisionado mayor, segundo jefe de las Relaciones Públicas de la Policía Nacional, informó que en total fueron 49 delincuentes los detenidos por cometer diferentes delitos de peligrosidad, 8 autores de muerte, homicidio, 26 por robo con intimidación, 3 por robo con fuerza, 12 por abastecedores de droga. Se les ocupó como evidencia 13 armas de fuego, 8 kilos con 901 gramos de cocaína, 3.5 libras de marihuana, un automóvil, 2 monos y 2 motocicletas. También nos dice que señaló que capturaron a Silvio Alberto Martínez Mesa en el municipio del Rialejo, departamento de Chinandega, quien cometió un homicidio en perjuicio de un cubano. Delito cometido en el reparto de los robles el 21 de julio. Asimismo, se presentó a Feliciano Mendoza Martínez, autor del delito contra Ronald Enrique, que eso también fue en el barrio Villa Bulgaria, en el distrito 7 de Managua. En la misma zona de la capital se detuvo a Francisco Silva, quien privó de libertad a Oliver, hecho ocurrido en el barrio Laureles Norte, móvil que fue hecho por rencilla. Otros detenidos fueron capturados en Jinotega, Matagalpa y Huaspán. Detenidos por robo con fuerza los delincuentes Agustín, Josué y Luis Alberto Sierra. Y esto fue ocurrido en Ciudad Sandino. La policía nos hace énfasis de que estos delincuentes son autores de delito de robo con fuerza, utilizando herramientas como instrumento de fractura para cometer sus delitos. Roban accesorios de vehículos y buscaban repartos y residenciales, principalmente en el sector de Ciudad Sandino, movilizándose en un vehículo. Y hacen un llamado a la ciudadanía, que si reconocen el vehículo que le hizo el robo, que se pueden presentar a la delegación policial para realizar su debida denuncia. Entonces, esto lo vamos a encontrar todos los lunes, y todos los lunes incrementa el número de personas que han sido detenidas por distintas causas. Excelente. Entonces, nos llama la atención este tema porque realmente todos los días la seguridad de las personas, de la ciudadanía, entra en riesgo desde que salimos de nuestros hogares. Hoy en día no sabemos de que si una motocicleta se nos para a la orilla, nos va a asediar o nos va a intimidar con un arma para robarnos el celular, para robarnos cualquier cosa. Esa seguridad es la que ha venido, inseguridad es la que ha venido proliferando en la población. Y sobre todo, no dejamos de ser vulnerables nosotros los transportistas con estas bandas delincuenciales que a veces aquejan al sector y que dejan a nosotros en la indefensión a la hora de cualquier acción que quieran hacer, porque como trabajadores, como personas honestas, como personas prestatarias de un servicio, nuestra labor es de brindar una buena atención. No andamos pensando nosotros en cómo delinquir o prevenir que nos roben. Nosotros caminamos con los vidrios abiertos, nosotros caminamos al aire libre con cualquier persona que aborde nuestras unidades sin tener un mal sentimiento. Sin embargo, existen personas que abordan nuestras unidades con ese pensamiento, con el pensamiento de realizar un acto ilícito contra la persona y la humanidad y contra la economía de ese conductor. Y eso obedece no solamente a la falta de gestión policial, porque si vemos en las calles estamos inundados de policías, estamos por donde quiera miramos policías de tránsito, porque esa es una labor fundamental de la policía de tránsito, la regulación del tránsito, porque también es un problema ciudadano el acontecimiento de tanta accidentalidad. Pero por otro lado tenemos los robos. Si observamos todos los lunes, como decía la licenciada Cantarel, son filas de ladrones que aparecen en las estaciones de policía, que están presentados ahí y pasan en la fila ahí en azul por robo, con intimidación, por asalto a mano armada, por asesinato, por violación. O sea, la inseguridad ciudadana está aumentando cada día. Pero eso es parte de la cultura de nuestra población. Y parte de la cultura porque en vez de trabajar honradamente, tratamos de obtener recursos de otra manera fácil. Y vamos a continuar con el tema después de este corte, porque vamos a compenetrar un poco más sobre el tema, porque es importante que nos demos cuenta que a veces somos nosotros los que estamos fallando, y no solamente falla la autoridad regulatoria. Nos vamos a unos temitas musicales y ya regresamos. Sigues metiéndote en camisas de once varas, que no quieres nada con lo bueno, que lo bueno para ti no vale nada. Te pasas la vida rebotando en las esquinas, entre vicios raros, mujerzuelas y cantinas. Dices que es un mito lo del SIDA, que de algo hay que morirse en esta vida. No lo tomes tan a la ligera,

las 9:10. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un exquisito y sabrosísimo cerdo a la barbacoa. Con 10 minutos de la mañana, 9:10. Recuerde que si usted nos está sintonizando el día de hoy, estamos en su segmento El Asesor Cooperativo. Si usted tiene alguna consulta, puede hacerlo al 2222-3646, número en cabina, o al WhatsApp 8850-9049, donde nos puede mandar mensaje de texto o de audio. Así que vamos a continuar con la temática del día de hoy. Vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Le saluda Norma Luis Espinosa. Buenos días, doña Norma. Sí, buenos días. Hola, profe Lenny. Sí, Jennifer, bien, Jonathan. Buenos días, doña Norma Luis. Un gusto saludarla. Igual, licenciada. Bueno. Reflexión. Bendito rojo, le digo yo. Primero, si no te confesas, te vas al infierno. Segundo, si no actúas con responsabilidad para tener relaciones sexuales, espera los juzgados de familia o una infección de transmisión sexual. Tercero, si no respetas las leyes de tránsito, uno, sanciones; dos, discapacidad; tres, la cárcel; y cuarto, el cementerio. Vamos. No, si no hablas con el contador público autorizado, te espera la cárcel. Es para que reflexionemos. Y yo quisiera que Sir Galo es el que hizo esa encuesta, si no me equivoco. Así es. Me gustaría que me entrevistara a mí. Me vayan a entrevistar a Costa Rica, la delincuencia que hay, y en los propios Estados Unidos, con armas. Ahí las venden como caramelos. ¿Cuántos niños, cuánta gente en los restaurantes, en todo, entra y disparan? Pero a eso no lo ven. Aquí no es un narcoestado como es México, Guatemala, Honduras, El Salvador, inclusive Costa Rica, que ahí hay unas noticias horribles en las propias calles. Porque si ellos van, ahí se encuentran a las maras, que no andan perdonando. Ahí, si no pagan, ellos le dicen el impuesto de guerra. Entonces, si por ejemplo una cooperativa de taxi o un transporte le dicen a las fuertes maras, mira, me vas a pagar diario tanto, si no, uno de estos pilotos, ya le dicen piloto en Guatemala, lo ejecutamos, y así es, o lo mandan en bolsas plásticas negras descuartizados, porque yo estuve en Guatemala y me di cuenta por los medios de la prensa y de allá. Para entrar en Guatemala hay una que le dice limonada, tiene que entrar el ejército. Una zona que le llaman el gallito, también tiene que entrar el ejército, porque ahí no se da abasto la policía. Imagínense en México, en Colombia, cuántos asesinatos, cuántas violaciones. Aquí, pues, como dice, ahí los agarran. Robo, se hace su robo. Acaban de agarrar no hace mucho una mafia delincuente que asesinaban y todo al lado de Mozaguat, que entraron y a robar a todos. Entonces ya están ahí en la cárcel modelo. Yo quisiera que a mí me entrevistaran. Gracias y lo sigo escuchando. Gracias, doña Norma Alicia. Buenos días y siempre agradecemos su participación. Qué interesante las reflexiones de doña Norma Alicia, sobre todo la de la protección segura del sexo. Porque realmente antes no, si no nos protegíamos, no nos importábamos embarazar a una persona. Pero ahora, si embarazamos a una persona, ya sabemos que son 21 años de una pensión alimenticia que tenemos que estar pasando. Entonces tenemos que protegernos y cuidarnos. Y si no, pues tenemos que pasar pagando una pensión por no habernos cuidado, porque somos de manera cultural descuidados. No pensamos en el futuro. Y esa es la parte que nosotros este día estamos queriendo compartir con ustedes, y es esa parte cultural. Esa parte cultural que tiene que ver con la ciudadanía. Fíjense que estamos tan acostumbrados a que nos, todas las cosas sean fácil, que nunca estamos conformes. Nunca estamos conformes porque queremos más cada día. Y esa es una razón del subsistir del ser humano. Siempre querer mejores condiciones. Pero queremos mejores condiciones sin que nos cueste. Mejores condiciones sin hacer esfuerzo. Mejores condiciones, pero que me den las cosas. Y es ahí donde entra el pensamiento de manera diversa. Y esa cultura es la que nos viene arrastrando a que personas, pensando en querer estar bien hoy, pasan tiempo, años encarcelados. Y ya no se alcanzan las personas que cometen delitos. Decía doña Normalicia que en Costa Rica, casualmente el día de ayer tuvimos la noticia que un hermano de mi esposa que anda taxiando en Costa Rica, lo asaltaron por robarle una cadena en el cuello y le pegaron dos tiros. Ten cuidado intensivo en Costa Rica. En Costa Rica, en la parte esta de los robos, asesinatos, etcétera, más que en Nicaragua. Lo que quiere decir Cigalo ahí es que ha proliferado un poco más. Después de que nosotros mantenemos un récord de control de la ciudadanía, del comportamiento de este tipo, hemos venido evolucionando e incrementando, cosa de que nosotros mantenemos niveles bajos, pero hoy en día ha venido creciendo la delincuencia. Y es ahí donde tenemos que poner un alto. Un alto como lo está poniendo el sector selectivo. Un alto cuando nos organizamos y estamos claros de que siendo solidarios evitamos cualquier tipo de incidencia de este tipo. Nosotros estamos claros de que vivimos en un país seguro. En un país que tenemos bastante seguridad ciudadana. Sin embargo, ha venido creciendo. Porque según un estudio de la Policía Nacional, que ha capturado 361 casos delincuentes, 207 han sido por robo. Imagínense, de 361, 207 han sido por robo. El 70% por robo. Y quiero compartir con ustedes esto que se maneja en los grupos, en TikTok, en todos los grupos de los compañeros, porque esa es la manera que nosotros tratamos de evitar cuando somos unidos, cuando somos solidarios. Pero yo decía que es parte cultural porque queremos que las cosas nos queden fáciles. Imagínense que la gente sale a buscar trabajo con ganas de que no le den. La gente tiene un trabajo y lo desperdicia. Le estás dando las oportunidades y se vuelven malagradecidos. ¿Por qué? Porque nunca están satisfechos con lo que tienen. Nunca se esfuerzan para tener mejores condiciones. Quieren las cosas de manera fácil. No quieren que les cueste. Y eso es lo que hace que piensen de otra manera. Deberíamos de esforzarnos un poquito más para superar juntos y tratar de evitar este tipo de pensamientos que cuando estamos en la casa comenzamos a pensar de dónde agarro, entonces voy a agarrar del vecino, y el vecino teniendo su poquito que le costó, ahí donde invaden esa seguridad del otro y comienza la desconfianza. A tal grado que ahora uno camina con los vidrios cerrados, ahogándose, pues, porque si no andamos aire, nos ahogamos, pero ahí andamos con los vidrios cerrados. Porque de pronto se nos pone una moto a la par, o un carro a la par, o en los semáforos. Ustedes se han dado cuenta que en los semáforos estamos parqueados y hay un grupo de jóvenes ahí, ahí salen en los videos en televisión, que le están queriendo quitar las piezas al carro o quieren quitarle algo a uno. En esos semáforos del Güembe, que existe un grupo ahí de jóvenes tomadores consuetudinarios que limpian parabrisas y también le quieren quitar las cosas a uno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ya no confiamos ni en el que va a la par, porque se me para un carro a la par, me chiveo. Aló, buenos días. Muy buenos días, vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Buenos días. Solo le vamos a pedir que le baje un poquito a su radio, por favor. Aló, Edwin. Sí, sí. Ahora sí. ¿Cómo está? Muy bien. Aló, Wilfredo, tenía rato de no. Ya me había propuesto participar poco en este programa ya, porque la verdad de las cosas es de que a veces es mejor de tratar de evitar algunas confrontaciones, ¿me explico? Bienvenido Wilfredo Rivera, el poeta nacional del cooperativismo. El tema está muy bueno, te digo, pero no creas, aquí la situación, no, reconozcamos que este país es seguro, pues, la delincuencia sí existe, ya, pero se está valorando un poco, mira, la falta de empleo y este gran ejército de desempleados que tenemos en este país. Y cuando decía hay que cuidarse porque le quitan las cosas, que le roban, y es natural, hermano. ¿Por qué? Porque aquí se ha proliferado la situación de la venta, los puestos de venta de droga. Parecieran pulpería en los barrios, ¿viste? Y la policía, el sector, y todo el mundo sabe que ahí hay 4 o 5 expendios de venta, de piedra, de crap, y no hacen nada. Es decir, están dejando que la juventud caiga en un nivel, digamos, caótico, y que se olvide, y mira por dónde viene todo esto, y que se olvide del problema político que estamos viviendo en este país. A la juventud la tienen, no importa, hay que se destruya, ya, pero que no reclame, ya. Y vos ves entrar parte de esa situación que viene a destruir a la juventud y viene a crear un caos en el país, producto de que esto se vuelve delincuente, porque hay que atar, y vos lo sabes perfectamente, ¿ves? Que los familiares sufren por cuanto ese elemento que le lleva tú en la casa para buscar cómo conseguir la compra de la droga. Es lamentable. ¿Qué es lo que pasa? Y vemos que andan realistas jugando. Y pareciera que la economía del país no está tan desbaratada como se dice. Y viene producto de eso, de que no le ponen mente a la situación de la droga. Dejaron ir tanta gente para los Estados Unidos y eso era un beneficio para el gobierno y para el país. Por cuanto ya esas personas que se fueron, ya no es un peso para el gobierno a estar reclamando empleo, y al venir esa renecita de los Estados Unidos, se ve como que las vértebras económicas del país se medio menean. Entonces, es tremendo ver, sí es cierto, es el país más seguro, pero aquí vos sabes perfectamente, yo lo digo con mucha propiedad, tenemos un poco de seguridad, pero sin libertades. Aquí vos no puedes levantar la mano para decir, no me gusta esto. Entonces, eso es grave. Es decir, ¿qué es lo que vos ves en esta parte? La parte alta de las esferas de quienes nos están dirigiendo, que no hay corrupción, claro que sí. Entonces, ¿qué vas a encontrar en la parte de la base? Igual esas cosas las vas a encontrar allí. Si la cabeza está mal, ¿cómo estará el cuerpo? Entonces, yo te digo algo, ¿no? Aquí la cultura se ha venido degradando a tal grado de que aquí sálvese quien pueda, sálvese quien pueda, ¿ya? Y cuando me decís, es seguro, sí es seguro, pero a la vez, vos te vas a poner una denuncia porque te robaron un celular y que te robaron en el carro y todo, no te ponen mente. Pero si vos le tocas un caso que va ligado a la situación política, yo te aseguro que todos se te reúnen y te dicen cómo pasó esto. Entonces, yo te digo algo, hay una indefensión en el pueblo, bárbara. A mí me quebraron un vidrio trasero, te lo voy a poner como ejemplo, por un novio de un celular, dejé el celular en el área digamos, de la estación, el celular se prendió en la estación, y al final me dijeron, aquí no se puede hacer nada, el muchacho no lo encontramos, o sea, sin ningún interés. Al final tuve que pagar 4.500 córdobas del vidrio trasero. Entonces, yo te pregunto, hay cositas, que, y hay más, pues lo que pasa es que efectivamente el tiempo ya te lo consumí mucho y ya falta tiempo para que termine el programa, pero hay tanto que hablar sobre esto. Lo que pasa es que a veces hay miedo a decir las cosas y no es así. Yo pienso de que lógicamente una golondrina hace verano, pero al final se denuncian algunas cosas que verdaderamente no están bajo la condición que verdaderamente deberíamos de vivir los ciudadanos. Hay una deficiencia y una situación, y una deficiencia por no decirlo, no emplear otro tipo de lenguaje, ¿viste? Hay un calificativo más duro, pero vamos a hacerlo así, pues, ¿viste? ¿Sí? Mucho gusto, cuídate, aquí siempre tu amigo, hombre. Gracias. Gracias, Wilfredo, por participar, y tenés toda la razón, Wilfredo. Tenés toda la razón. Y también nuestros micrófonos siempre van a estar abiertos para escuchar tus opiniones, ¿verdad? Porque eso, de eso se trata el micrófono, de expresar. Nuestro programa, La Voz del Taxista, no tiene limitantes para nuestros asociados. Es la voz de todos. Y todos podemos participar, y esa es una de nuestras características, ¿verdad? De que expresemos lo que sentimos. Y esa ha sido una de las políticas desde que nuestro director Omar Miranda pues aperturó este programa. Y siempre pues son bienvenidas tus opiniones. Pero hay algo importante que decía, si es cierto, el problema cultural que nosotros venimos en el proceso del tiempo cambiando, es como cuando crecimos nosotros en un colegio. Hoy en día es diferente la educación. Cuando nosotros jugábamos trompo, chibola, jugábamos el escondido. Hoy ya no se juega eso. Hoy se juega una tablet. Es cultura la que ha cambiado. En el tiempo de nosotros no habían ese tipo de drogas tan poderosas. Eran otro tipo, marihuana. Es la cultura que ha venido cambiando, que ha hecho que la delincuencia prolifere, crezca, se desarrolle. Y sobre todo, la cultura del no trabajo. No quiero trabajar porque me parece que el celular de Wilfredo es mejor y se lo voy a robar. Eso es lo que ha venido cambiando, ese tema cultural. Y ese tema cultural no solo depende de las autoridades, depende de nosotros, del comportamiento. Y le voy a expresar algo a ustedes que está pasando. La solidaridad y la ayuda mutua del sector transporte selectivo no se deja ni se deja de realizar. Siempre estamos unidos. Donde se para un taxista en problema, ahí hay 10. Cuando nos quieren asaltar a uno, ahí va la fila detrás. Esa se llama solidaridad y ayuda mutua. Acaban de asaltar a un señor, una pareja, y habían como 50 taxis ahí apoyando al señor. Y una de las grandes ventajas son las redes sociales. Inmediatamente todo el mundo se moviliza para apoyar al compañero. Y esa solidaridad a veces nos mete hasta en problemas. Acaba de salir ahí un hombre en las noticias que está acusado de homicidios culposos. Salió un cubano de una discoteca pegándole a su esposa o a su acompañante, y el vigilante, que es su trabajo, le echó el popo y al caerse, pues parece que lo lastimó, lo lesionó y se murió el hombre. Por defender, ser solidario con una persona que estaba indefensa, ahora el hombre quién sabe cuántos años va a pasar preso. Y eso nos puede pasar a nosotros cuando estamos siendo solidarios. Sin embargo, los transportistas, aunque pase cualquier situación, siempre estamos solidarios. Y ese comportamiento es el que nosotros nos ha mantenido unidos y esperamos seguir manteniendo unidos. Más ahora que tenemos esa gran herramienta. Esa gran herramienta que es la comunicación a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través de todas las redes sociales que podamos utilizar, y siempre pues haciéndole esa comparación de la solidaridad y de la ayuda mutua, del modelo cooperativo, del sector cooperativo, para que la mantengamos, porque unidos es que nosotros vamos a defender siempre nuestros derechos. Gracias, buenos días y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado a un segmento más de El Asesor Cooperativo. Estuvo con ustedes en controles Carlitos Pérez, nuestros asesores Edwin Rodríguez, Leslie Cantarero, Jonathan Dormes y su servidora Jennifer Miranda. Y será hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL. En el taxi. Al cielo le robé.